palomita, mujercita, golondrina voladora, ¿dónde vas? Acordate de tu vieja, no te olvides que en Permita la dejas. No te vayas, palomita, que no ves a tu viejita, que apenas puede hablar. Anda a verla, dale un beso, y llorando le decís que te quedas. Pero ese que a ti te lleva, no hagas caso, ya no te quiere, porque el hombre que a ti te lleva es un hombre sin corazón. No agarres por ese camino, que algún día recordarás de este amigo que te quiere, que ha sufrido y ha vuelto al pobre hogar. No la oís, a tu vieja que apenas puede hablar. Ella ruega que tenga suerte, que venga un hombre y te coloque en un altar. Pero ese que a ti te lleva, no hagas caso, ya no te quiere, porque el hombre que a ti te lleva es un hombre sin corazón. No agarres por ese camino, que algún día recordarás de este amigo que te quiere, que ha sufrido y ha vuelto al pobre hogar.